Bueno, pues buenos días a todos. El motivo de la rueda de prensa de hoy es para presentar las bases del cartel de carnaval de 2013. Aunque parezca que todavía queda mucho tiempo, este año, como sabéis, el carnaval se anticipa la fecha. El 9 de febrero será el sábado de carnaval. Supuestamente, y como todos sabéis, el cartel lo tenemos que tener fechas anteriores. Entonces se establece como plazo máximo para entrega del cartel el 8 de enero. Por eso presentarlo en esta fecha de noviembre. Se podrán presentar a dicho concurso tanto artistas, diseñadores y fotógrafos, individualmente o por equipo. Los trabajos deben ser originales e inéditos y la técnica libre de un tamaño de 50 por 70 centímetros. Que conste en el cartel Carnaval 2013 y Archidona. Y los trabajos se presentarán, y vuelvo a repetir, con el plazo del 8 de enero del 2013 hasta las 2 de la tarde aquí en el Ayuntamiento. Animar a todo el mundo, a todos los archidoneses que nos ven desde el vídeo comunitario a que participen en el concurso, pues el premio suculento son 600 euros de premio, que para la fecha en que corren está bastante bien. Y animar, vuelvo a repetir, a tantos fotógrafos, diseñadores gráficos o artistas, acuarela, pintura o en la técnica que deseen, a participar en el concurso.